La gente J presente se siente aún consciente de la banda del Faro del Oriente. Para fosa común, los que mueren y hacen morir a la vida y al río que les lleva adentro. Y así sucede, se llora y se sufre. El mundo de los negocios sigue siendo un mundo de hombres. Los valores masculinos patriarcales han producido una cultura que descuida el alma y la influencia equilibradora de la psique femenina. Para la banda del Faro de Aragón, cómo no, sí. ¿Qué ha sido de la otra cara femenina? Se opone a la organización, a la religión organizada. Se opone a la jerarquía, a las clases sociales. Una dependencia excesiva de la lógica y la relación. De forma que la ciencia estricta se ve fiada, desafiada. Se opone a una excesiva dependencia de la tecnología y así impulsar acciones sobre la naturaleza. El desforme, la agresividad, la atracción visual, y es él quien hace interesante tu vida de manera que tú pierdes tus ideas, tu capacidad innovadora, tu creatividad. Muchas mujeres tienen miedo a ser quienes son y hacer lo que es importante para ellas, y aún no ocurre la relación con tu ser y con su personalidad más profunda, su creatividad, con la informe que se va formando en la medida en la que envejece con su trabajo, sus palabras, con su personalidad. Las mujeres encadenamos la vida y eso tiene resonancia. Las mujeres encarnamos la vida y eso tiene resonancia psicológica, lo que significa que trabajamos continuamente con la vida. Por lo que se refiere con nuestra fines, nuestras ideales, nuestro entendimiento, perfecciones de lo que es ser nosotras mismas. Ahora, dentro de la vida en cada mujer hay una faceta masculina. En cada hombre hay una intrapartida femenina. Es algo que nunca desaparece. Así es. Este es el flow de la gente J. Una faceta masculina en cada hombre, una faceta contrapartida femenina. Es algo que nunca desaparece. Faceta masculina en cada hombre, en cada mujer. Contrapartida femenina es el ego de la mujer, deberá estar a cargo del ser animus del hombre. No es una idea que cuente con la aceptación general debido a la breja vieja concepción de que tú te apoyes en un hombre. Así es, hay que dejar, hay que desencadenarnos, dejar de ser eslabones con candados y con llaves. ¿Cuál es la diferencia? Tú decides quién te encadena. El mundo de los negocios sigue siendo un mundo que ha sido la otra cara contra cara. La oposición a excesiva y así inseparable acción sobre la naturaleza. Ahí nos guachamos. Vamos por el no camino. Gente J presente se siente vibrante. Un saludo para la COI. I'll be back en el mundo, no mundo.